9 de la mañana, 15 minutos en todo el país. Y ya estoy en comunicación con Patricia Bailos. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, una linda mañana, con una temperatura agradable y escuchando Radio Municipal. Muchísimas gracias por escucharnos. Estabas esperando que te llamáramos y vos vas a estar dando un taller de escritura y lectura. De manera que Me imagino que me sacaste el cuero, dijiste qué bruta esta mujer, cómo habla, qué barbaridad. ¿No, Patricia? No, mentira. No, para nada, para nada. Está perfecta, tenés una voz, una modulación hermosa, así que es una voz que llega a los oyentes, así que de eso se trata, de crear esa magia. Y bueno, en marzo comencé a dar este taller literario y de escritura creativa en el Centro de Jubilados y Pensionados Docentes, que está en la calle Roque Sespeña 882. Y bueno, quienes pueden asistir o quienes están asistiendo, es abierto a todo público porque la única condición es ser socio, sea docente o no docente. Bueno, en mi caso, hay que asociarse entonces al centro. Al centro. Pero de jubilado, perfecto. La cuota es muy accesible, el que no es docente, ¿verdad? Es docente, bueno, se cuenta después de su recibo de haberes, pero en el caso de que no fuera docente también pueden tener opción porque me han preguntado, y es más, tengo y gente que va que no es docente, así que las sumas son de 300 pesos más o menos mensual, así que es algo que es muy módico, muy accesible. Y bueno, comenzamos leyendo. Yo el primer día llevé un texto de Diana Irene Blanco, de la escritora pampeana, muy reconocida, la docente, con muchos premios de su trayectoria, y llevé Mujeres porque era el Día de la Mujer, llevé texto del libro Mujeres. Y a partir de ahí comenzamos a leer e investigar. Y por ahí charlando con Milton ayer, me preguntaba a los edades. Bueno, la mayoría supera los 70 y la franja etaria está entre los 70 y los 80 años. Y con todas las ganas de leer y de escribir. Una maravilla. Porque además, digamos, cuando uno habla de adultos mayores, estamos acostumbrados a leer, a escribir y el intercambio epistolar. Digamos, cuando uno por allí habla con la gente mayor y piensa lo que se esperaba una carta y los compromisos que significaba incluso escribir, me parece, hoy los chicos no tienen ni idea de qué es esto, pero para la gente mayor también tiene que ver con recordar un poco lo de antes, y supongo que también sirve para mantener la cabeza, ¿no? Precisamente de eso también se trata. Siempre hay un momento que es de lectura en voz alta de lo que ellas han escrito en su casa, porque hay un disparador que se da durante el encuentro, y bueno, pues es un texto, usualmente siempre partimos de algún texto, y a partir de ahí hay un disparador que las invita a escribir. Y te asombraría de lo que escriben, porque surgen poesías, surgen cuentos, relatos cómicos, como vos decís, por ahí hay algún relato que tiene que ver con las cosas de antaño, y tal es así, la producción es tan rica que estoy armando un libro digital con sus producciones que lo vamos a presentar a fin de año, y va a ser un libro digital con, bueno, más o menos con 6-7 producciones que las tengo que ir seleccionando porque es mucho lo que escriben para cada encuentro. Llama la atención, pero es muchísimo y de calidad. Y bueno, eso me pone muy contenta. Y como vos decís, esto implica toda una estrategia, un mantener ágil la mente, el corazón, las emociones. Y como vos te imaginas, la gente que va, ya todos tenemos una historia. A veces hay tristezas, hay preocupaciones con salud. Bueno, yo siempre digo que eso queda en la puerta, queda juez, y nos disponemos a disfrutar de la literatura, porque la literatura y el arte todos los años. Patricia, así esto, que digamos, ¿fue algo que te surgió a vos? ¿Fue una propuesta de la gente del Centro de Jubilados? ¿O cómo surgió? Porque ahora calculo que no lo largas más porque se nota la satisfacción en tu voz. Claro. Bueno, vos sabés que yo muchos años tuve un club de lectores en la unidad 9, que luego es hoy en día el colegio secundario Ricardo Nervi, precisamente por esa trayectoria en lectura, en escritura, es que el colegio se llamó luego, cuando hubo que elegir, la comunidad eligió Juan Ricardo Nervi, también el escritor de Eduardo Castells. Y bueno, y tenía toda una serie de actividades, yo estaba muy acostumbrada a trabajar con adolescentes, tenía toda una serie de actividades con escritores, escritores nacionales, pampeanos, viajábamos todos los años a la Feria del Libro, con los chicos, así que durante 13 años estuve abocada al estudio del lector. Y a partir de ahí pasé a formar parte del Ministerio de Educación en lo que es el plan de lectura. Y después ahí trabajaba con chicos y también con docentes dando capacitación. Bueno, me jubilé. Y luego de la pandemia pensaba, ¿cómo me gustaría dar un taller literario? Y estaba en la vereda con mis perritos, con Toto y Azúcar, y veo que había dos señoras aquí adelante en mi casa, y eran de la comisión del Centro de Jubilados y Pensionados Docentes, que me venían ofreciendo si no quería dar un taller literario. Esto era el viernes sobre la 1:00 p.m. Y calculo que el lunes a las 8, cuando había haciendo, yo estaba ahí diciendo que bien. Y ahí empezamos, en marzo comenzamos. Y ya para fin de este año estás pensando en este libro, ¿no? Con las producciones de los asistentes. ¿Cuántas personas van? 8 mujeres. 8 mujeres. Pero pueden incorporarse algún varón, no es privativo esto de sexo ni nada, porque pueden ir varones también. Pero se ve que las mujeres tienen un mayor interés por ahí, por lo literario, se animan más. Porque también, imagínate, Daniela, hay que sentarse en una mesa y leer lo que uno escribió, sin inhibiciones. Porque está eso, un poquito de vergüenza, ¿qué dirá el otro o la otra que me está escuchando? ¿Le gustará? ¿Me criticará lo que escribo? Pero acá se trata de lo que cada una va logrando. O sea, no hay una nota como en la escuela, no hay que aprobar, están todas aprobadas. El solo hecho, como yo siempre les digo, el solo hecho de venir, de tener la fuerza de voluntad, de estar acá leyendo y escribiendo, la verdad que ya es suficiente premio. Y bueno, y ni hablar después, ya digo, de las tareas, que de lo que preparan, de la imaginación, y lo que me sigue asombrando es la imaginación. Y entonces, como hay tanto gusto por la lectura, ayer les propuse hacer una mesa de libros. Y bueno, en esa mesa de libros apareció de todo, Viviana Rivero, Diana Irene Blanco con distintos libros, el grupo de WhatsApp Pertenencia con Poesía, apareció un libro de Pedro Viñi, el historiador, acá de escrito hay. Así que bueno, esos libros cada una los retiró y se los llevó para su casa. Y bueno, así va transitando, leyendo y escribiendo, va transitando los martes por la tarde ahí en el Centro de Jubilados. ¿Se puede sumar cualquier persona en cualquier momento o ya tenés un cupo cerrado? No, se pueden sumar. Hace poquito, hará 2 o 3 martes atrás, usualmente tenemos el encuentro en el primer piso. Así que estaba en la sala de arriba preparando. Siempre hay algún estímulo especial, ¿no? Un día hicimos por Olga Orozco la clase de máscaras. Otro día, bueno, también estuvimos en la Casa Museo, también visitamos 7 sellos, la imprenta, y bueno, en eso que estoy preparando la sala con alguna motivación, bajo para atender la puerta y me encuentro con una señora muy decidida, tiene 80 años, Azucena, uh-huh. Y me dice, le digo, uy, mire, no sé, nosotros estamos de taller literario en un ratito. Me dice que yo vengo al taller literario, vengo a participar. Así que bueno, vieras vos, muy gustosa ella, o sea, con esto que te quiero decir, que toda persona es bienvenida, y que tampoco es privativa de la edad, es decir, tiene que tener 50, 60, 70 o 80, no, eso no tiene nada que ver, cuanto más heterogéneo el grupo, más rico es lo que se produce. Bien. En el grupo, en el momento, tenemos esas 8 mujeres, hay una enfermera de terapia, hay una odontóloga, hay una abogada y el resto es un docente. Es decir, que es sumamente heterogéneo. tampoco no hay una profesión, no tiene que haber sido docente, ya te digo, es totalmente abierto. Es ir a aprender, a disfrutar, a hacer trabajar la cabeza y fundamentalmente el encuentro con el otro, ¿no? Que me parece que a determinada edad y después de una pandemia que a la gente mayor la tuvo encerrada durante mucho tiempo, es importantísimo. Vos sabés, eso que vos estás diciendo, Daniela, ¿cómo lo plantearon? De que sentían, porque hay de estas personas, la mayoría ha participado o en talleres o en actividades para adultos mayores. Entonces decían cómo sentían ese encierro, qué difícil que les era volver a leer y escribir, y que les parecía que les iba a costar mucho. Y de a poquito hemos ido superando esos temores, esos miedos, y las producciones son muy ricas, pero lo que vos estás diciendo es así. El encierro fue complejo, creo que para todos, sí, pero sí. En el caso de los mayores aún más. Bien. Patricia, muchísimas gracias como siempre por tu atención, por tu generosidad en atendernos. Y bueno, para fin de año, acordate de tenernos en cuenta para difundir dónde y cómo se va a presentar esta producción de estos jóvenes mayores escritores. Muchas gracias, que tengas buen día, gracias. Y un abrazo grande a todas. Gracias. Muy agradecidas ellas también de este espacio en Radio Municipal y de este lugarcito que nos viste, Daniela. Muy, muy agradecidas todas. Así que bueno, ya te vamos a estar avisando. Un abrazo y que tengas un lindo día. Lindo día a los 10.